No puede ser, Zika. Seguramente él tiene nuestros rollos, pero ¿qué sentido tiene haberse callado durante tanto tiempo? Según Zika, de Magela Zanota, han cometido el más grave de los delitos. Dirección, Mario Carneglia. Es bien claro que lo hicimos nosotras. ¡No! Según Zika, viernes 19 de agosto, 22 horas, Teatro Municipal Colón. ¿Quién es más creíble? ¿Un hombre que ha matado a su mujer? Una historia del mundo de los hombres es el mayor secreto guardado por 6 mujeres. Arrímese al mostrador cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. Y el clima ya está creado, Cari. Le digo a Karina García, que interpreta a Mare, ahí en esa obra que estábamos viendo por la radio recién, según Zika. Por lo menos esa fue la idea, darle una especie de intervención a la locutora en el Teatro Colón. Ahí, el escenario armado. Y según Zika, de Magela Zanota, representándose, como va a ocurrir el viernes que viene, ¿no? ¿21 horas? 22 horas. Vuelve al Teatro Colón, según Zika, de Magela Zanota, con dirección de Mario Carneglia. Y aquí está con nosotros Karina García, una de las actrices. ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Seis? Seis personajes sí. En escena. Seis personajes. ¿Y cómo fue después del estreno? ¿Cómo fue la evaluación que hicieron ustedes? Nosotros estábamos muy, muy contentas y estamos muy contentas. Bueno, ahora podés opinar porque... La vimos. Tuvimos el lujo de que fueras a verla. Y sí, nos quedamos muy, muy contentos. La verdad que el marco fue espectacular. Siendo un día terrible de frío, tuvimos una salita Colón casi llenita, que la verdad que era un lujo. Estaba muy... la autora también, subió al escenario al final. Sí, la autora nos agasajó la primera vez cuando estrenamos esta obra, y ahora en este reestreno también estuvo, y la verdad que es tan generosa, tan linda, siendo que es muy jovencita y valora muchísimo esto, claro, de que nosotros podamos mantener vivo el cuento, como dice ella, y realmente es una obra que ella adora, más allá de que ella se desarrolla en los ámbitos de televisión y de cine, más de televisión últimamente, ella valora todos estos espacios de teatro independiente porque ella viene de ahí, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, sí, fue un gustazo que ella viniera y muy contenta, muy agradecida y reconociendo un crecimiento desde la primera apuesta nuestra, que nos hacía poner colorada porque hubo muchísimos, muchísimos halagos a las actuaciones. A todo, ¿no? Porque fuimos mimadas desde la fotografía, fuimos mimadas desde el maquillaje. Realmente. La sala le dio un marco muy, muy especial a la obra. Magela Zanota ideó esta obra totalmente de ficción, ¿o tiene algún asiento real, digamos, en esto de que aparecieron los papiros en algún momento, de hace 2000 años? Y a ella le surgió esta idea a partir de eso, ¿no? Uh-huh. De cuando sale a la luz, que fueron muchos años después del hallazgo de estos rollos en la zona del Mar Muerto. El hallazgo, si bien fue en el año 47, se dieron a conocer, obviamente el Vaticano recién dio a conocer este hallazgo, creo que en la década de finales de 60, creo, que allí es cuando se comienza a hablar acerca de estos rollos que podrían tener parte de las escrituras. Uh-huh. Y entonces, bueno, a partir de esta primitiva escritura, ella se permite, la autora Magela se permite jugar con la idea de que por qué esta historia de hombres, que siempre fue contada por hombres, claro, o al menos la autoría siempre fue masculina, siempre se la acreditaron. Entonces ella se permite este juego y este desafío, ¿no?, que hace con esta obra, por la temática y el riesgo, ¿no?, que implica también meterse con una historia tan cara, ¿no?, para el occidente, digamos. Y bueno, y más allá de eso, aprovechar para hablar acerca de los lugares de estas mujeres donde ellas transitan su vida, muy comprometidas como hasta ahora, ¿no? Desde la lucha por los mismos derechos, ¿no? Por claro. la igualdad entre esos hombres y estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Allá estaban mucho más lejos que nosotras, seguramente, de lograrlo. Pero bueno, es un poco lo que cuenta Magela en esta historia. Es una historia plagada de humor, de amor, de amistad, muy ¿Y cálida. ¿Quién la descubrió para llevarla al teatro? ¿Carneglia o fue en conjunto? En realidad, Magela Zanota la estrenó en el 2001, 2002, vino a Mar del Plata, dentro del marco también de algún festival, y bueno, todos los que tuvimos la oportunidad de verla nos enamoramos de aquella apuesta. Ella la hizo en varias salas de Mar del Plata, entiendo que en el Auditorium, en el Colón y en alguna sala independiente. Y bueno, sí, creo que todos nos enamoramos de aquella obra y sinceramente allá por el 2002 cuando yo vi la obra jamás pensé que iba a meterme en esta locura, ¿no? De Carneglia y sinceramente cuando él nos reúne en el año 2008 creo que fue a estas para la primera etapa digamos mujeres, de Según Sica. Claro, en realidad nos reúne con un propósito de entrenar ciertas cuitas que a él le interesaban con actrices que venían de distintos lugares, ¿no? Con distintas formaciones. Entonces, a partir de ese entrenamiento, a él le surge la idea de, sí, armar una obra. Y de buenas a primeras se nos viene con Según Sica y nos rompió la cabeza y yo quería salir corriendo porque digo, no, ¿cómo podemos hacer una segunda versión de una obra tan bella de algo que yo realmente claro. había quedado muy... muy subyugada, muy, muy, muy enamorada de esa obra. Uh-huh. Así que cuando la hicimos, descubrir de la mano de un hombre, la visión de un hombre de esa obra fue también algo, un descubrimiento fantástico. Claro, claro. Una vuelta más, ¿no? Un hombre hablando de, la visión de las mujeres de los hombres. Claro, Carneglia tiene una sensibilidad que en su apariencia no parece, pero Carneglia tiene una sensibilidad tan increíble que, ya digo, esta obra fue estrenada en principio por una autora mujer, directora mujer, actrices mujeres, claro. Y en esta oportunidad somos todas contra o todas con Mario Carneglia, que sí se ha permitido sacar de nosotras colores, matices, claro. que realmente esta obra se lo merecía y nos provoca un desafío constante, ¿no? Ahora estamos yendo para la segunda función de esta etapa y tengo que reconocer que es todo un riesgo actoral y bueno, el viernes ahí estaremos. Ahí está. Karina García charlando con nosotros en este demostrador cultural que junto a Emma Burgos, a Natalia Escudero, a Paula Escarpeta, a Patricia Biglianchino y Gisela Zanoli harán Según Sica este viernes a las 22 horas en el Teatro Municipal Colón. Habrá otra función en octubre y otra en diciembre. Y después por ahí la temporada tiene más Según Sica en el Teatro Colón. Esta obra de Magela Zanota con dirección de Mario Carneglia y con asistencia de dirección de Virginia Faraone, que también juega un papel importante, ¿no? Ahí, que tengan todo acomodadito en la escena para que salga todo bien. Sí, eso es... sí, Virginia es mucho más que una asistente. Claro. Aparte que, bueno, que es una actriz y está siempre dispuesta al reemplazo de cualquiera de nosotras. Sí, realmente es una incorporación valiosísima en esta etapa de Según Sica, uh-huh. Al igual que, bueno, Emma Burgos, ¿no? Claro. ¿Qué decir? Un salto de calidad. No sé, nosotros teníamos un equipete muy lindo también en la primera etapa con la querida Michi Elordi, pero bueno, en esta oportunidad trabajar con Emma para todos también fue un ejercicio increíble, claro. ¿No? Porque son dos personas, dos actrices muy diferentes y realmente trabajar con Emma es todo el tiempo estar muy, muy despierto, muy atento y todas, ¿no? Porque tanto Natalia Escudero con una experiencia increíble de la escena, de la improvisación, son valiosísimas dentro de la situación dramática, ¿no? Yo creo que en esta obra todas tenemos signos muy distintos, y en el momento en que comienza la función estamos tan de lleno, claro, y tan entregadas las seis a una cosa común que realmente es muy mágico. Es muy mágico. Hay un tema que yo te comentaba el otro día en esta puesta dramática, porque es una obra dramática, y en estos terribles momentos o sucesos que cuentan las mujeres sobre, digamos, la opresión que ejercen sobre ellas los hombres, eso por ahí, por momentos, hace aparecer alguna risa, alguna sonrisa en la platea, ¿no? ¿Eso lo charlan ustedes, se lo cuestionan? ¿Es lógico? ¿Cada cual lo toma como lo siente o como puede? Algunas son pinceladas que el mismo Mario Carneglia arbitrariamente buscó. Sí, hay una búsqueda a través del cambio de ritmos y la musicalidad de esta obra, claro, que permite que ciertos lugares estén plagados de humor. Yo creo que vos tenés que haberte reído, sí, en algunos momentos, porque estas mujeres están tan vivas, tan y estamos hablando de mujeres muy de sentimientos muy primitivos, y entonces realmente hay momentos de muchísimo humor en la obra. A veces eso está bueno, a veces rescatarlo, porque si bien es una obra muy dramática, el humor está presente durante toda la obra, claro, sin dejar de valorar todo el tiempo el espíritu, ¿no? De lo que es Según Sica, que es una obra que tiene un verdadero texto dramático que realmente en la misma lectura, uh-huh, a uno lo conmueve. Claro. Digamos, nosotros podemos conmover en cualquiera de las escenas, ya sea por la ternura, por el humor o por lo dramático, ¿no? Realmente siempre se sale conmovido, claro, de cualquiera de las escenas. Es una obra muy compleja porque tiene muchas escenas y todas son muy distintas y todas sorprenden a medida que va transcurriendo. Claro. Eso también fue de la mano de Mario Carneglia, una de las búsquedas, ¿no? Cada escena tiene un ritmo y un color totalmente distinto. De acá hasta el viernes a las 10 de la noche, cuando suban al escenario del Colón, ¿cuántas veces vuelven a ensayar? Y en esta oportunidad tenemos solo un encuentro más. Venimos encontrándonos. Estamos a la espera de una de las integrantes que está de viaje, así que la estamos esperando ansiosamente que vuelva de un viaje precioso por Alemania, que Patricia Biglianchino anda por aquellos lugares, así que rogamos que vuelva para que el jueves podamos hacer un bellísimo ensayo. Pero sí, nos queda un solo ensayo y el viernes ahí estaremos. Y vos particularmente, bueno, están sonando los celulares, es lo que pasa en este mostrador, la gente se arrima con celular y el mío debe andar por ahí también encendido, no hay problema. ¿Vos particularmente vas repasando la letra en todo este tiempo? ¿Vas pensando? Simplemente es algo que me ruega el director y mis compañeras me lo ruegan, porque soy de tener alguna laguna en los peores momentos. Pero sí, todos intentamos el repaso del texto, porque bueno, tenemos además algunas modificaciones en esta versión, en esta etapa. Hay unas mínimas modificaciones. Pero no, en realidad las acciones, la situación hace que el texto aflore siempre fresco y vivo. Cari, muchas gracias. Suerte el viernes y bueno, nos volveremos a encontrar cuando suban a la escena en octubre, y para que nos vayan contando cómo va creciendo, cómo va evolucionando esta Según Sica, ¿no? Porque todas las obras de teatro dicen que es así. Una vez arrancan, se estrenan y después van mutando. Sí, siempre. Siempre se van asentando y van creciendo. Yo igual te agradezco muchísimo todo lo que has hecho. por nosotros, por nuestra difusión, por haber estado presente en nuestro estreno. Fue muy valioso para nosotras, realmente lo valoramos. Y sí, el programa pasado te escuchamos contentas y nos gustó mucho estar presentes acá. Bueno, muchas gracias. Karina García pasó por este mostrador. Pasó por el mostrador cultural. Para que no te olvides, Karina García, de Según Sica, que se estrena el viernes a las 22 horas en el Teatro Colón.